disimular. Me atormenta esta ansiedad de estar contigo. Solitario en la copa está, esperando para brindar por nuestro amor. La hora ha pasado ya, la gente no deja de mirar y estoy ansioso por tenerte. Me equivoco cuando veo llegar, es otra chica que a su cita va.